Vamos a empezar entonces. Vamos a hablar entonces de reencarnación. Yo no sé, bueno, en primer lugar me voy a presentar para aquellos que no me conozcan. Me llamo Teo. Soy espiritista, que siempre lo digo, porque lo soy. Y vamos a intentar aclarar algunos conceptos al menos en cuanto a la reencarnación. Ay, hoy qué mal veo, ¿no? Se ve mal, ¿no? Ahora. La reencarnación es la creencia en un espíritu que se le puede llamar esencia, mente, alma, ego, yo, como queramos. Pero en definitiva esa esencia que llamamos espíritu, que vive en distintos cuerpos, ¿vaya a entrar? ¿Pasar? Sí, pasar. Me espero. Y luego es corto. ¿Hay alguien más? Sí, Isaac. Ah, bueno, pues. Bueno, sigo. Un espíritu que vive en distintos cuerpos, un número determinado de existencia o de vida, para que en cada una de esas vidas pueda aprender las lecciones que le puede proporcionar la vida aquí en la Tierra. Siempre es el mismo espíritu, aunque con distintos cuerpos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que alcanza un estado de conciencia superior. Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista material o físico, yo me puedo definir o nos podemos definir como un ser humano que vive y se desarrolla en este planeta. Pero desde el punto de vista espiritual, somos un cuerpo físico, un cuerpo material, en el cual, dentro del cual vive durante un tiempo, el tiempo de una vida terrenal, un espíritu. Vuelvo a repetir lo que siempre digo. Si alguien necesita alguna aclaración o lo que sea, me cortáis que lo aclaramos sobre la marcha, ¿vale? No hace falta esperar al final. Prefiero que sea más participativo. Así que tenemos que el cuerpo no es más que la envoltura que necesita el espíritu para poder vivir en la tierra. Y el espíritu es esa entidad no corpórea que encarna dentro de un cuerpo físico, que le aporta a ese cuerpo físico su fuerza interior y también energía y poder. Y con cada uno de esos cuerpos, con los distintos cuerpos que va utilizando, va a ir adquiriendo conocimiento y experiencia a través de cada una de esas vidas. Así que el principio de reencarnación lo que nos dice es que el espíritu vive muchas vidas, con diversos cuerpos, con distintos cuerpos en cada una de esas vidas, pero siempre es el mismo espíritu, ¿vale? Y a través de cada una de esas vidas va adquiriendo conocimiento y experiencia. Conocimiento y experiencia que al final se entrelazan entre el pasado y el presente en una relación de causa y efecto. Eso que llamamos karma, ¿no? Y dentro de la cual la vida terrenal, no es más que un rápido episodio dentro de una extensísima vida espiritual, y la muerte tan solo un pequeñísimo acto que se cumple en la tierra. Así que entre la cuna y la tumba, es decir, desde que el espíritu nace como ser material hasta que se muere, va acumulando experiencias intelectuales y experiencias morales. Y después de la muerte física, cuando se marcha, todas esas experiencias se las lleva consigo al mundo espiritual, después de esa transición que existe entre los planos espirituales y el plano astral, donde se sentará, por decirlo de alguna manera, de manera, por una forma de hablar, pero se parará para analizar cuál fue su última vida, para qué vino a este mundo, cuáles fueron sus objetivos, y cuál de ellos cumplió, y cuáles de ellos no pudo cumplir. Analiza dónde se equivocó, con quién, cómo, cuándo. Y analiza también, una vez estudiado eso, cómo rectificar todos esos errores, dándole un orden y una prioridad a cada uno de ellos. Y cuando tenga todo eso asimilado y aceptado, entonces cuando él, sigo hablando del espíritu, cuando él decide volver a nacer, y para ello recibirá la ayuda de hermanos superiores, siempre la ha tenido, pero en ese momento recibirá una ayuda especial. Abre un poco el biombo si quieres. Recibirá una ayuda para que pueda hacer su próximo plan de vida para la próxima encarnación. Dentro de ese plan de vida irá un eje fijo, que es las cosas que obligatoriamente le van a ocurrir en esa vida, eso que aquí llamamos karma, y alrededor del cual van a girar todas las circunstancias que cada uno de nosotros seamos capaces de crear según nuestra propia voluntad, según el libre albedrío. Una vez ocurrido todas estas cosas, entonces preparará el cuerpo adecuado para vivir esa vida y poder cumplir sus nuevos objetivos. Se llevará consigo esos nuevos conocimientos y esa nueva experiencia, y elegirá el lugar preciso, el país necesario y la gente imprescindible para cumplir su objetivo, incluyendo país, raza, familiares, padres, circunstancias, la gente imprescindible para que todo aquello que él quiere que ocurra en su vida, reparar, mejor dicho, en su vida, pueda darse. Y todo ese progreso que vamos adquiriendo vida a vida no se pierde nunca, aunque no lo recordemos cuando encarnamos como seres humanos en esta vida, pero que sí se pueden poner de manifiesto, sí se pueden poner de manifiesto en algunas situaciones de conciencia alterada. Se pueden dar las circunstancias adecuadas para que esas cosas se puedan recordar o aflorar, ¿no?, de alguna manera. Así que de alguna manera no, somos exactamente la suma de todo lo que cada uno de nosotros hemos vivido. Hemos sido, de lo que hemos pensado, de lo que hemos hecho, pero sobre todo de lo que hemos sentido y de con qué intención hemos confeccionado nuestra vida. Por favor. Pásalo, no pasa nada. Esta tiene una tijera maravillosa. Sí. Gracias. Y esas cosas no es ninguna casualidad, no es un milagro, no es un hecho sobrenatural, ni tampoco es cosa de brujería. Es el resultado de una ley inmutable que se llama ley de evolución. La ley de evolución no nos impone cuántas veces hemos de venir a este mundo. No la hace más dolorosa, ni nos dice cuánto tiempo hemos de estar, ni en esta vida, ni en la vida espiritual, ni por qué unos vuelven antes o con qué frecuencia, por qué algunos permanecen mucho más tiempo en el mundo espiritual y otros quieren reencarnar muy rápidamente, con el afán de conseguir un progreso más rápido, dependiendo de lo que elegimos cada uno. Y elegimos nuestras situaciones dependiendo del karma que hemos ido confeccionando en nuestra vida debido a nuestros actos y a nuestras palabras, y en los cuales nos llevamos el conocimiento de todo lo que hemos sido a la vida espiritual. Y según sea nuestra vida, según nuestro libre albedrío, me queda en blanco. Así que si utilizamos mal esa libertad que tenemos, provocaremos errores en nuestra vida. Errores que deberemos reparar en el futuro y que es lo que nos demanda la ley de causa y efecto. Isaac, si abre un poco más el biombo, porque esa mujer ahí no va a ver nada. Ahí está. Ya mismo cerramos esto. Ya mismo levantamos el biombo y ya está. Causas que se van acumulando dependiendo de nuestra forma de vida. Y efectos que son la consecuencia obligada a causa del resultado de esas vidas. Dice un refrán que libre es la siembra de nuestras actitudes, pero es obligatoria la cosecha de sus consecuencias. Lo que sembramos, lo recogemos. No hay involución en nuestras vidas espirituales. No existe la involución. Podemos estar detenidos durante un tiempo, mayor o menor, dependiendo de la evolución de cada uno, en el mismo sitio. En el mismo estado, mejor dicho, que en el sitio, ¿vale? Pero no hay retroceso, no existe la involución. Para atrás no vamos nunca. Aunque sea mínimamente en cada vida, algo vamos adelantando. Con lo cual lo que vemos es que esta ley de evolución no castiga, sino que va corrigiendo errores que vamos cometiendo. Dice Amadeo Nervo, un escritor, que con la reencarnación ya no podemos decir ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en esta época fatal? Esta época tú ayudaste a prepararla en una existencia anterior. Procura entonces que el mundo de mañana sea mejor, más culto y más justo, porque tú has de volver a él y cosecharás lo que hayas sembrado. Dentro de algún tiempo, quizás, descanse a la sombra de la encina centenaria que hoy plantaste. Si alguien quiere comentar, vuelvo a repetir, comentamos, ¿vale? Si no, yo sigo. Una pregunta. Dime. ¿Es posible que pueda ver la persona, el alma, el espíritu, y que la persona y el alma se puedan ir y el espíritu sea que se reencarne y no reencarne el alma? Bueno, son teorías. Según la Iglesia, la católica, por supuesto, y según la mayoría de las religiones, el hombre está compuesto de las tres cosas: cuerpo, alma y espíritu. Dice la religión eso, dice el espiritismo oficial, y recalco oficial, que el espíritu es el alma cuando está reencarnado. Por lo tanto, también habla de cuerpo, alma y espíritu, pero espíritu cuando está reencarnado. ¿Qué decimos nosotros? Que alma y espíritu, y también lo dice la Biblia, y muchísimos escritos, aunque se interprete de otra forma, que el alma y el espíritu es la misma cosa, es lo mismo. Por lo tanto, hablamos de cuerpo y espíritu. Y todo cuanto ocurre lo hace el espíritu, en un cuerpo o fuera de ese cuerpo. ¿Sí? Y también puede el espíritu entrar en otra persona, aunque sea, no sea bebé, no sea recién nacido. Puede entrar en una persona adulta. ¿Estamos hablando de persona encarnada o desencarnada? Ya. Si estamos hablando de persona encarnada, que somos nosotros los que estamos aquí ahora mismo, no puedes hacerlo. No puedes. No. Como mucho, como persona encarnada, lo que puedes hacer son viajes astrales, pero es otra historia. ¿Vale? Ahora, como espíritu, sí puede contactar, es decir, ponerte en comunicación con otros espíritus, tanto encarnados como desencarnados. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Tú tenías muchas dudas con el tema de reencarnación también, ¿no? La sigue. Ella no creía mucho. ¿Eh? Yo que no creía mucho en la reencarnación. Bueno, yo te voy a dar información y tú después crees lo que cada uno quiera creer. Aquí no hay absolutamente nada fijado, ¿no? Así que si tenemos en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente, de ninguna manera podemos decir ni echarle la culpa ni a Dios ni a nadie de todo lo que nos ocurre en nuestra vida, de nuestro éxito o de nuestro fracaso. Sino que habrá que buscar la causa en quién y en cómo fuimos en vidas anteriores. Ahí está el problema o la causa. El espíritu tiene que superar las pruebas que ha elegido y que desde las vidas anteriores él ya sabe cuáles son esas pruebas porque las eligió. Esto no significa que cuando reencarna como ser humano supere todas las pruebas con facilidad, ni mucho menos, sino que depende del trabajo y de la intención que ponga en superar esa o en buscar primero la causa de esas misiones, por decirlo de alguna forma, y lo que le puede faltar es el valor cuando llegue la hora de afrontar esos retos, ¿no? Y la libertad que tiene para o bien luchar contra esos retos o bien ceder ante ellos y admitir las influencias que le vengan de fuera. Con lo cual, todas esas cosas son las que van a crear su karma de una manera consciente o inconsciente. Que no siempre es consciente, la mayoría de las veces no es consciente. Hay muchísima gente que duda de la reencarnación. Otros no la comprenden y otros se mofan, se ríen de ella. Pero los que creemos en la reencarnación sabemos que en cada vida vamos evolucionando poco a poco, en cada una de esas vidas. Sabemos que todos los seres somos seres iguales, no hay nadie superior a nadie. Tan solo existe grado de evolución mayor o menor. Y que en este mundo todo tiene su justa medida de ser. Cada uno es lo que se ha ganado el derecho de ser. Esto significa muchísimo. Cada uno es lo que se ha ganado el derecho a ser. ¿Con cómo? Con hechos adquiridos en vidas anteriores. Con deudas contraídas que ahora le salen al paso y que tiene que reparar. Porque él decidió venir para eso. ¿Qué ocurriría si no existiera la reencarnación? Pues no podríamos reparar todos esos errores. ¿Cómo lo íbamos a hacer en una sola vida? No tendríamos posibilidad, ni tampoco existiría la oportunidad de poder hacerlo. Hay tres teorías sobre la reencarnación. La teoría materialista, que dice que la vida se acaba después de la muerte y después de la muerte no hay nada más. La teoría teológica, que dice que pasamos, he puesto pasmos, también nos dan pasmos, pero no es. Pero pasamos al más allá y que no hay vuelta atrás, que no hay regreso del más allá a este mundo otra vez. Eso dice la teoría teológica. Y la teoría de la reencarnación, que nos habla de las distintas vidas del espíritu, siempre es el mismo espíritu y tantas veces como las necesite. Así que vamos alternándonos en encarnados y en desencarnados. Es decir, unas veces estamos el mismo espíritu aquí, en este mundo, como encarnado, como lo que estamos ahora, o como espíritu desencarnado cuando fallece el cuerpo físico. Como desencarnado vuelve al mundo físico, al mundo espiritual, perdón, y allí, como hemos dicho antes, hace el análisis de su vida anterior, la estudia y prepara su próximo plan de vida. Como encarnado en este plano terrenal, intenta poner en práctica todo lo que ha aprendido. Y para ello no tiene ningún tipo de coacción. Ahí actúa únicamente su libre albedrío, su libertad absoluta, sabiendo, consciente o inconscientemente, que en este mundo y con la experiencia que puede pasar a través de este mundo, se puede limpiar y perfeccionar las vidas anteriores para preparar un mejor karma para la siguiente. Cada vida es una oportunidad de superación donde se afianza con la práctica todo lo que hemos ido aprendiendo. Yo sigo, no me dice, dime. Es lo que yo he dicho antes de los dones y talentos. No lo sé. Porque... Los dones y talentos, por ejemplo, que vamos, yo tengo experiencia de vidas pasadas en mí. Y me he dado cuenta porque son como fractales repetitivos que se suceden. Entonces, por eso me doy cuenta de que hay algo que superar ahí. Pero es que también me pasa, eso sería en parte el karma. Soy lúcida en ese sentido. Sé lo que tengo que sanar en cada situación y también reconozco a las almas que llegan. No recuerdo las caras de la otra vida, pero conforme va pasando el patrón repetitivo, recuerdo que ahí hay algo que sanar, ¿no? Pero lo que te vengo a decir es que, aparte de traernos el karma, o sea, lo que hemos hecho mal, también nos traemos los dones y los talentos que hemos acumulado en esas vidas y el conocimiento. Todo el conocimiento y la experiencia que hemos tenido, esa está, como yo digo, está en nuestro disco duro, a nuestra disposición, para utilizarla cuando la necesitamos. Que no la recordamos, como hemos dicho antes, como seres humanos encarnados en este mundo, cierto, pero en ciertas... A veces hay que hacerle caso a la intuición, porque yo desde pequeña tenía muchas ganas de pintar, pero nunca me había puesto. No he estudiado arte en ese sentido. Y un día meditando me puse un lienzo delante porque me dio por ahí, lo pedí para Reyes y estoy hablando de ya de mayor, ya era mamá de mi hijo y todo. Y en 20 minutos hice un cuadro de un sitio que no sé dónde es, con unas cascadas y una cosa, y te lo digo, en 20 minutos con una meditación de música de piano. ¿Conoce a Divaldo? No tengo ni idea. Pues por ahí, me parece que eran las cuatro estaciones. No Vivaldi, Divaldo. Ah, vale, entendido Vivaldi. No. Me puse las cuatro estaciones, empecé a pintar, pero Divaldo, yo no me daba cuenta de lo que estaba Divaldo, pintando. Divaldo, si yo no me equivoco. Hasta que no termine. Fue un gran medium brasileño que pintaba con las manos. Y además era capaz de pintar dos cuadros a la vez, cada mano uno. Precisamente el otro día me pusieron... Y era capaz de pintar, pues, a Van Gogh por un lado y a cualquier otro pintor por el otro, ¿no? Y así, pom, pom, pom, y con las manos. Lo vi el otro día en un vídeo, está en vídeo grabado. Sí, sí. Por Juanjo Benítez, creo que fue. Pero que se recuperan los dones y los talentos. Después yo no escribía poesía y de un viaje... Allí, por lo que se ve, había vivido yo en otra vida o algo y dejé esa impronta energética allí. Pero cuando me vine, empecé a escribir. Escribí. Yo eso, para nosotros, no es más que... O sea, que no estudió ni poesía, ni gramática, ni pero nada. Eso es mediunidad. Para nosotros. desde nuestro punto de vista, es mediunidad. Claro. Pero podemos hablar de ello después. Sí. Vamos a seguir con esto y terminamos, que nos falta mucho además. Que te diga, yo tengo un amigo que a raíz de, que tú has dicho que ha sido un accidente y tuviste así un poco, ¿no? Yo tengo un amigo que a raíz de un accidente de moto, empezó en el hospital y creo que ahora mismo, no sé si son 5 o 6, yo no sé, ya perdió la cuenta, ¿eh? Porque yo ya lo he oído hablar en todos los idiomas. No sabía ningún idioma de los que habla y habla perfectamente, creo que habla 5. Pero no sé si el otro día me dijo, pues ya sé no sé qué y no sé qué, digo, pero ¿cuántos más ya? Dice, pues no lo sé, porque sí, yo empecé a hablar. Lo mío fue un accidente de moto también. Solamente me tienen que poner una cinta del idioma que yo sea y yo sigo. O sea que sí es posible que hay más evidencia que eso. La Iglesia le llamó a eso ciencia infusa. Bueno, son los nombres oficiales. Ahí la queda. Y porque lo conozco yo, a esa persona, ¿entiendes? Y yo he oído hablar en todo. Sí, sí, pero. Y hay dos que lo puedo reconocer. A nosotros todos estos efectos no nos extrañan en absoluto, ¿no? O sea. Y a través del espiritismo, para mí y para nosotros hay explicaciones a todo. Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Así que vamos a ver tipos de reencarnaciones. Hay 3 tipos de reencarnaciones. La primera es una reencarnación libre. Y es cuando el espíritu cree por sí mismo, él mismo toma la decisión que necesita una nueva reencarnación para tener nuevas prácticas y experiencias y poder seguir evolucionando. La segunda es la obligada. Una reencarnación obligada. Uy, no me he quedado corto. En esta el espíritu no reconoce su retraso y no quiere aceptar el tener una vida de rectificación. Y entonces permanece mucho tiempo en lo que nosotros desde aquí llamamos bajo astral. ¿Vale? Donde él incide, o ese espíritu incide mucho en las conciencias y en los pensamientos de la gente, sobre todo de la gente débil, y tienen mucha influencia sobre sus vidas. Y también les sirven para aumentar sus malas pasiones, o sus bajas pasiones y sus rencores a través de esa gente. Hasta que llega el momento en que, si no cambian por sí mismos, son obligados a comprender que tienen que cambiar, que no pueden permanecer ahí eternamente y para siempre, ¿no? Y cuando lo hacen, son ayudados por estos hermanos que nosotros llamamos evolucionados o guías, para confeccionar su nuevo plan de vida, en el cual se estudia detalladamente y con sumo cuidado todos los detalles de lo que va a ser su próxima vida, con el objeto de calcular el riesgo de éxito o de fracaso que pueda tener en su vida y eliminar en lo posible todo lo que sea posible para evitar esos fracasos, es decir, para que cumpla con su karma y pueda superar esa vida, con lo cual empezará una evolución mucho mejor. Y para ello tienen que elegir la familia, pero esa familia la tendrán que elegir con ese cuidado de saber cuál es la condición moral y espiritual de esa familia que la va a acoger en sus primeros años y que le va a poner en contacto con las personas y con los hechos y con las circunstancias que ese espíritu necesita para que pueda producirse esa evolución. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Hitler, si ha reencarnado, ha tenido que reencarnar bajo esas condiciones morales. Probablemente. Probablemente. Probablemente haya sido empujado, por lo menos, a que tome la decisión. O sigue por ahí abajo. No, o puede que la haya tomado él. Después de un determinado tiempo, ¿no? O sea, el tiempo para nosotros, sí, lo contamos como horas, días, meses, años y siglos, ¿vale? Pero fuera de este mundo, fuera de nuestro ámbito terrenal, el tiempo no existe como tal tiempo, como lo medimos nosotros. Es decir, que lo que para nosotros son 50, 70 años, para un espíritu puede ser un momento, si me acaba de ocurrir. Tienen un accidente, por ejemplo, del cual no han superado o no, sobre todo no han superado o no han aceptado, y cuando hablas con ese espíritu te dice, no, no, pero si yo estoy buscando mi mujer que venía conmigo en el coche y que acabo de tener un accidente, y para él acaba de tenerlo. Y después, cuando tienes la conversación y hablas con él y le sacas la fecha, pues puede llevar 30 o 40 años muerto. Ese tipo, o infinitamente más, que también. Por lo tanto, dependerá de las circunstancias de cada uno y de la intención que cada uno tenga en querer cambiar su situación. Incluso puede llegar a preparar mucho, mucho aquí, con mucha conciencia, vosotros estáis aquí también centrados en esa historia para que pueda no reencarnar. Lo que tenga que ocurrir, ocurre en el momento que tiene que ocurrir, no cuando nosotros queramos que se produzca. Nosotros podemos ayudar exclusivamente a ese momento de transición desde este mundo o desde este plano terrenal o desde la cercanía de esos espíritus a nuestro plano terrenal, al plano que le correspondan a cada uno. Pero solo podemos hacer eso. Y no podemos cambiar. No podemos cambiar nada. Yo no puedo llegar nunca, yo quien sea, a llegar a... Personalmente, sí, personalmente, claro que puedes. Para que no tengas que reencarnar. Bueno, yo creo que eso es mucho pedir. Yo creo que eso es mucho pedir. Yo pregunto por preguntar. No, no, que tú puedes cambiar tu karma, por supuesto que sí, para eso estás aquí. Para transformarlo en dharma. Claro. Sí, sí, cuanto. Hombre, yo soy de los que dicen que cuanto más conocimiento tengas y los pongas en práctica, lo utilices en tu vida cotidiana, sin lugar a dudas te estás preparando una vida futura infinitamente mejor que la que has tenido. Desde el punto de vista kármico, no material, cuidado, que son dos temas absolutamente distintos. ¿Vale? Así que hay quien vuelve con pruebas muy difíciles, porque ellos la piden, porque quieren avanzar más rápidamente, pero que de todas formas también son asesorados para que las pruebas sean superables, que no sean insuperables, ¿no? Para una mayor evolución. Y la tercera fase o tipo de reencarnación es la misionera. Es la de aquellos espíritus muy elevados, lo que llamamos nosotros elevados, deciden volver a reencarnar en esta tierra por unas misiones muy concretas y muy especiales. Yo señalo ahí, por ejemplo, a título personal, señalo ahí, por ejemplo, a Teresa de Calcuta, a este de Granada, Fray Leopoldo, ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de gente para mí son seres muy elevados que han... Que sacrifican su vida. No sacrifican, vienen a dar testimonio de que podemos cambiar, de que podemos vivir infinitamente mejor. Pero claro, es que nosotros no han enseñado a compararlo todo con lo material. Y ese es el problema. Ahí es donde nos equivocamos, que no debemos hacer coincidir una cosa con otra. Una cosa es la vida material, que la necesitamos, por supuesto, para eso estamos aquí, y otra es la vida espiritual, que son dos temas completamente distintos. Así que todo lo que se aprende, todo lo que cada espíritu aprende durante su estancia en este mundo, es su patrimonio, es su bagaje, su equipaje que se llevará consigo al otro mundo, y todos esos conocimientos y experiencias que ha adquirido queda registrado en eso que llamamos registro akáshico, ¿no? Y por lo cual estamos viendo cómo la reencarnación y el karma son dos elementos inseparables indispensable para que se produzca la evolución. Lo que también es cierto es que no hay un número establecido de vidas para cambiar nuestro estado, porque eso tan solo depende del esfuerzo y de la conducta que cada uno tenga en cada una de las vidas que viva aquí en la tierra, para lo que ha venido. Si fuéramos capaces de parar, de detener un poco nuestra vida, veríamos que la muerte realmente no existe. La muerte es un hecho para el cuerpo físico, pero no para el espíritu. El espíritu es inmortal y sigue viviendo como energía que es, y se reencarna hasta que alcanza un estado de conciencia superior. Y de eso hay muchísimas pruebas, tanto científicas al respecto y bibliográficas, o sea, escrito hay todo lo que queramos buscar y más, ¿no? Decir, he terminado mi jornada, pero no diré, he terminado mi vida. Brian Weiss, que probablemente os suene más, ¿no? Sí. Escritor, psicólogo y terapeuta, sobre todo, hizo mucho experimento con la SM, ¿no? Con la experiencia cercana a la muerte. Dejó escrito también eso. Sé que hay un motivo para todo, pero no comprendemos las razones. Y William Van Lommel, un cardiólogo, dijo: el cerebro no es el productor ni el almacén de la conciencia, sino el receptor, y actúa como transmisor. La memoria y los recuerdos residen fuera del cerebro, en eso que llamamos espíritu. El cerebro recuerda vidas pasadas, cuando el espíritu se los transmite. Y para terminar, sí podemos decir que nadie renace en esta tierra contra su voluntad. Todos y cada uno de nosotros estamos aquí porque quisimos y porque deseamos en nuestro día volver a este mundo, ¿no? Tatachán. No, pero tú has dicho que una de las reencarnaciones es obligada. Algunas sí. Entonces eso se contradice un poco, porque no. Lo que están obligados, te obligan a que reconsideres tu estado, a que tú seas capaz de decir: no puedes seguir en ese estado, tienes que cambiar. Entonces, ¿por qué no quiere venir? Porque no quiere venir, porque hay eso que llamamos el bajo astral, y todo el mundo hemos oído hablar del bajo astral, ¿no? El bajo astral es esa gente, yo casi siempre hablo de gente, no me gusta casi llamarlos espíritus, porque son gente en definitiva, con otro cuerpo y en otro espacio, pero son gente que se complacen en venir y jorobar a cierta gente, en hacer trastada, por decirlo de alguna manera suave. Debe ser complicado el hecho de volverte otra vez a reconsiderar, el venir aquí. Tú puedes estar mucho tiempo, puedes estar muchos siglos. Al final vienes y te pones un montón de trabas para poder volver otra vez a... Nadie te pone las trabas, te las pones tú. Por ejemplo, yo siempre me las pongo yo, pero eso es. Por ejemplo, si yo he tenido una vida aquí nefasta, intento que la próxima sea todo diferente para poderlo compensar. Hay que, ¿no? Hay que entender eso desde el punto de vista de sentimiento. O sea, que no debe ser fácil volver. Normalmente la gente que está en el bajo astral son gente que han sufrido mucho en la Tierra. Claro. Le han hecho muchísimo daño. Claro. Entonces su deseo es normalmente... No, el de venganza. El de venganza. Entonces a mí me jorobaron, pero yo me llevo por delante a todo el que pueda. De ahí vienen muchos suicidios inexplicables, de ahí vienen muchos efectos psicológicos y hechos concretos que se producen en la vida de mucha gente que nadie entiende. ¿por qué habrá hecho esto, no? No sé, hoy ha habido otra vez en televisión alguien que ha matado, no sé qué, y la gente dice, pero es que no lo entendemos, era una persona normal, un padre de familia, aquí nunca ha tenido problemas, tal y cual, y de buena primera, ¡pum! Todas esas cosas pueden ser, digo pueden ser, no afirmo, digo pueden ser influencia de esa, de ese tipo de espíritu, ¿vale? En el bajo astral. Pero ahí pueden estar todo el tiempo que quieran, hasta que alguien le dice, amigo, hay que cambiar de sitio. No puedes seguir ya por más tiempo en ese lugar. Hay que cambiar. Y le ayudan a cambiar. Pero la decisión es suya. Siempre es personal. Nadie te puede obligar. A nosotros nos dijeron los guías en una ocasión que todos estamos irremediablemente condenados a llegar a Dios. A llegar a Dios. O a ser dioses, ¿no? ¿Eh? No, ellos dijeron la frase literal tal llegar como a Dios. Llegar a Dios. Llegar a ser dioses, para mí lo somos. Eso. Pero, o por lo menos quitar el velo para saber que somos pero dioses. Pero ahí nos metemos en otro tema distinto. Una cosilla que te iba a preguntar. Yo tengo el sentimiento, y yo te voy a preguntar si es posible, porque es mi sentimiento, a raíz de mi experiencia. Mi sentimiento es que, y yo te pregunto a ti si tú piensas igual o me das otra explicación, es que muerte, vida, sueño, bajo astral, alto astral, diferente tal, para mí son estados de conciencia, no sitios. ¿Es así? Correcto, correctísimo. Son estados. Es un estado del espíritu, pero no un lugar. No son lugares. No son lugares. Simplemente son estados de vibración en los que estamos hablando. ¿Acepta o no acepta? El miércoles que viene hablaremos de los planos dimensionales. De eso justamente que tú estás apuntando. Porque me parece muy importante tener claro ese concepto. Aquí donde estamos ahora mismo, somos como si estuviéramos en una pecera, pero en vez de agua, es energía lo que tenemos. La energía se mueve por frecuencia, así que dependiendo de la frecuencia que emitimos cada una de las personas, conectamos o estamos, alguna de las dos cosas, en planos frecuenciales distintos, planos dimensionales en definitiva, que incluso la ciencia lo dice, la física cuántica lo dice, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes mundos paralelos de diferentes dimensiones en vibraciones y tanto como vibraciones somos capaces de emitir. Es que todavía hay mucha confusión con el cielo y el infierno. Y la gente dice el cielo y mira para arriba. Pero no te me metas ahí, que lo quiero dejar para el miércoles que viene. Venga, pues entonces vamos a dejarlo en incógnita. Para el miércoles próximo. ¿Vale? Sí, pero es interesante. ¿Perdón? Lo del cardiólogo es que... Ah, ¿para leerlo? Una frase, sí. Sí, claro. Ahí lo tiene.